Hoy quisiera yo contarte lo que pasó cuando uno al universo perturbó. Las estrellas se movieron de su lugar, dando pie para que el hombre cayera al mar. Y Miguel es el arcángel que el mal venció, continuando el plan de vida y redención. Toda gloria Él dejó por ti, por mí, en rescate de nosotros Él descendió. Su vida me enseñó seguridad de vencer al enemigo con fe y su poder. Un amor inmensurable, el de Jesús, de entregarse por mi vida, por amor. Dura muerte fue tan cruel la que Él pasó, que hasta el mismo cielo azul se oscureció. Oh, qué mérito tan grande del Salvador, que dejó su misma gloria por amor. Un amor inmensurable, el de Jesús, de entregarse por mi vida, por amor. Ahora tengo la esperanza de salvación, al vencer al enemigo, el Creador. Un amor inmensurable, el de Jesús, de vencer al enemigo del Creador. Que dejó su misma gloria por amor.